Lifeboat era este tema de The Happy Birthday que hemos escuchado al comienzo de esta edición de hoy de Intangible 23, y de un cumpleaños o un aniversario vamos a hablar precisamente, el del colectivo Más Cero. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus responsables, Chus Hernández. Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes, adiós, gracias por la invitación al programa. Gracias por estar de nuevo por aquí, por Intangible 23. Bueno, ¿cómo han estado viviendo este aniversario? Bien, de verdad que en julio hemos cumplido la primera década de vida de Más Cero y para celebrarlo pues hicimos una fiesta el día 8 de julio en el Mojo, con una buena respuesta de público y con muchas felicitaciones al día siguiente a través de las redes sociales, como que el público se quedó bastante satisfecho de la fiesta. Y simultáneamente también ese mismo día publicamos pues un compilado en nuestro net label. Este tema que has puesto de Happy Birthday forma parte de uno de esos tres. Es un compilado que se divide en tres partes, una rock pop electrónico, otra de electrónica, lo que es techno, house y minimal, y otra free, donde hay un poco de dubstep, hay un poco de hip hop, hasta un poco de folclore digital. Bueno, yo la verdad que no pude ir a esa fiesta de aniversario porque tenía un catarro tremendo, pero seguro que estuvo muy bien, me imagino, ¿no? Sí, no, de verdad que nos quedamos todos muy contentos y lo que son las redes sociales al día siguiente, siempre a los dos días, ese fin de semana, pues hubieron bastantes comentarios positivos acerca de la fiesta, de la música y cómo transcurrió toda la noche. La gente se divirtió, que era lo importante. Bueno, entonces en el colectivo Más Cero hay dos net labels o discográficas virtuales asociadas, por un lado Nulogic y por otro lado Más Cero Lab, que es donde se ha publicado este recopilatorio, en la dirección mascerolab.org. Efectivamente. Y en este segundo sello, pues llevaban un añito sin sacar nada y ahora de repente, pues el equivalente a tres discos, ¿no? Sí, ha sido, pues bueno, no se cumplen una década todos los años y bueno, tenemos muchos amigos, colaboradores de Macero y pues todos pues han aportado un temita y bueno, ahí tenemos ese compilado de casi 20 canciones, más o menos. ¿Y cuánto tiempo les llevó el trabajo de edición del recopilatorio? No, 2 meses antes se hizo una convocatoria y entre todas las personas que están cercanas al colectivo y un mes antes pues todas esas personas mandaron el track y poco más, ¿sabes? 2 meses antes más o menos pues la tecnología, internet y todo eso facilita bastante las cosas. Bueno, hablemos ya de los discos en concreto. El primer volumen tiene 5 temas. Ajá. Y aparecen un par de grupos que ya han sonado aquí en Intangible 23, como Diminuto Cielo. Ajá. O GAF. Y también... Decir que el tema de GAF también sale un poco de la onda de lo que están haciendo últimamente. Es un tema bastante punk, punk digital, es bastante cañero. Sale un poquito de esa onda que tienen ahora, que bueno, GAF ahora mismo han sacado 3 discos este año y demás. Sí, están a muy alto nivel, desde luego. Sí. Y también, pues, de Transistor Orquestra, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya al segundo volumen del recopilatorio. Como bueno, comentaba. Me gustaría decirte una cosa. Sí, dime, dime. De Transistor Orquestra y de Happy Birthday. Happy Birthday es un proyecto en solitario de Juan. Juan es uno de los miembros del grupo Dolores. Y comentar que Dolores y de Transistor Orquesta estará el fin de semana que viene en el Festival Culture Moving que hacemos nosotros en el Mojo Club, el viernes 5 y el sábado 6. Vale, al final de la entrevista volvemos a recordar esa cita del Culture Movement. Decía que el segundo volumen es el más variado quizá, ¿no? Sí, porque tienes un poco de todo, desde dub electrónico, dub step, tiene algo de rap y de hip hop. Y también tienes un tema de León que está con un proyecto nuevo en donde está fusionando el folclore canario con la música electrónica. Bueno, pues nos quedamos de este segundo volumen de recopilatorio para conmemorar los 10 años de Más Cero con el tema Fan de mi grupo, de Alma sin Dueño, y luego lo comentamos un poquito. De acuerdo. saco de problemas y un salido insostenible. No es posible, tengo que entrar en MySpace, dame un thriller. Es que soy fan de mi grupo Barrafada, con la mentalidad distorsionada, encasquillada. Dame de beber antes que nada, preparada. Nativo, tío, no es por nada. Espérate a que empiece, esto no es nada. Esto ya empezó a fluir por el 98, ¿dónde estaba? Yo tenía un grupo. Para nada, me cago en la mentalidad conservadora, porque ahora hacemos cualquier cosa y que se joda. Este siempre fue un grupo diferente, y eso la gente causa repelente. Pero si hablamos de conciertos, ¿qué decir? Yo tengo el mejor y el mejor DJ de estar aquí. Sacamos discos, echamos dos cojones a la industria, dos cojones y dinero también. Di que lo has visto, que eres un boyer. Joder, mi grupo es número uno igual que ayer. Cabezudo, cuando te va a entrar que tú no. No sé si es porque no me dice nada y fuera, pero confieso que soy fan de mi grupo y también confieso de haberlo armado en algún hotel. Seremos lo que somos, somos seriedad en los propósitos. Si no hacemos cachondeo y como siempre hacemos underground como los colegas de tu barrio. Luego te preguntas dónde está la pasta, hasta que tus maquetas se pudren en tu casa. Así estás ayudando al movimiento, no. Así estás ayudando a acabar tu entierro. Soy fan de mi grupo y tengo todos sus discos firmaditos en mi armario. Te confieso que soy fan de mi grupo. Me tengo todas las letras aprendidas para los directos. Te confieso que soy fan de mi grupo. El día que se mueran a mí me entierran con ellos. Yeah, Disua controlando la máquina. Amo lo que hago pero no es bastante. He pensado dejarlo pero no es suficiente. Si escribo respiro y si respiro porque escribo. Atrás dejé el pasado, mi futuro es el presente. ¡Presente! En grandes festivales, eventos, VIP, profesionales, grandes canes, tanques musicales, misiles al aire para que puedan escucharme. Soy fan de mi grupo, siempre hizo lo que quiso, nunca cayó en el embudo, nunca se arrugó. Ante nada ni nadie, lo que hacemos es pa'l mundo y por qué no. Ya, así te arte. Si quieres bajarme de aquí, chico, tendrás que matarme por fusionarme. Dijeron que esto no era rap, no, era un montaje. Que se joda, mi grupo respetado porque ya ves a la lona. ¿Cómo? Que se joda, nacimos de lo verdadero y no de moda. Así es la cosa, mirar atrás lo justo, retroceder no consta. En mi vocabulario solo palabras y varios conceptos que entiendo yo. Solo yo sobre el escenario, respeto máximo. Nosotros somos como tú, pero lo hacemos clásico. Rap básico, suena mágico. Alma sin dueño, puta, no suena típico. Fan de mi grupo fue la contribución del grupo Alma Sin Dueño al recopilatorio para celebrar los 10 años del colectivo Gran Canario Más Cero. Y bueno, Chus, la gente de Alma Sin Dueño siempre ha estado más o menos ligada a ustedes, ¿no? Sí, bueno, aparte del tema este de Alma Sin Dueño, como grupo han aportado dos canciones más, porque ellos también tienen varios proyectos en solitario. Soul Black, que es otro, Disua, que es Y hay dos temas más de ellos, pero en proyectos en solitario, en este compilado. Y sí, Almas Sin Dueños son amigos y siempre que hemos podido, pues han participado en nuestros eventos y hay muy buena sintonía. Son colaboradores directos de Masero. Bueno, dijimos que el recopilatorio tiene tres volúmenes. Hablábamos antes del primero y en el segundo, pues encontramos esos temas de Alma Sin Dueño, también de nombres como Dom o Postman, que son habituales del catálogo de Masero Lab, claro. Sí, sí, Dom, el responsable de Ruin Records, que tiene el proyecto en solitario también de Ruin Man, y Postman también de Masero Lab, y recientemente también publicó una referencia en Nulogic. Bueno, y llegamos así al tercer volumen, que es el más cercano a la música que ustedes suelen publicar en Masero Lab, ¿no? La electrónica puramente bailable o instrumental, podríamos decir. Sí, electrónica, techno, house, todo lo que es, sí, electrónica más purista, entre comillas, lo de purista. Y ahí pues encontramos nombres como los de Alex Medina, La Capria o Akira Tanaka, todos ellos también con alguna contribución al catálogo, ¿no? De sí, todos ellos han publicado algunas referencias en Masero. Bueno, Alex Medina y Raúl son miembros de Masero, Akira es colaborador, y bueno, y Lascol también tiene un tema ahí que ha publicado hace unos meses en Nulogic, y también tiene un tema de Ronan Portela, que es un artista argentino de una trayectoria internacional pues bastante reconocida, y ahora mismo no recuerdo, ¿tienes alguna cosita más de...? No recuerdo ahora. Bueno. Nada, igual ya hemos repasado. Bueno, lo me gustaría suficiente. Dejar claro que, bueno, que todo el mundo creo que. Perdona, Chuf. Nada, que quedar claro que como todo el mundo sabe que los Net Labels son de descarga gratuita, pues recordarle nuevamente que todos estos tres compilados son de descarga gratuita, que se pueden descargar directamente en la web. Y además con licencia Creative Commons, por sí, supuesto. Sí. Como todo lo que sacan ustedes en Masero Lab. Sí. Muy bien. Y bueno, ya hace unas pocas semanas que salieron estos volúmenes del recopilatorio. ¿Cómo ha sido la recepción? Creo que el primer fin de semana, que es con la información que tengo, pues hubieron como unas 80, 90 descargas. En 2-3 días, pues no está nada mal. Poco a poco seguiremos haciendo un poquito de promo a través de blogs, a través de internet y veremos. Algunas referencias de Masero han llegado a tener hasta 2.000 descargas. Ojalá podamos llegar también a esas 2.000 descargas. No, y yo creo que es una colección bastante variada y con grandes temas que se pueden encontrar por ahí. Sí, sí, sí, hay grandes contribuciones y además que los artistas que están participando son personas que están en activo y que están ahora mismo, pues no sé, Almas Sin Dueños es uno de los grupos referentes de la escena del rap a nivel canario, GAF, también están dentro de su línea despuntando. Alex Medina ahora mismo ha publicado un LP en un sello americano. Todos están bastante activos y todos tienen, aparte, hay también alguna suma de algunos artistas que están saliendo, como es el caso de Lascol o el proyecto de León, por ejemplo, ¿no? Pero todos están en activo y hay gran calidad en la música y en los artistas que participan en este compilado. Bueno, pues ustedes entonces han estado celebrando el 10º aniversario, pero siguen con más actividades y, como comentabas antes, el 5 y 6 de agosto, la próxima semana, la cita es en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, lo que pasa es que este año, por falta de presupuesto, lo vamos a hacer en El Mojo. Es en la Plaza de la Música, pero en dentro el Mojo, del claro. club. Sería dentro. Sí, pero esa es la cita con el Culture Movement, exacto. Sí, sería la quinta edición y este año está enfocado más al rock. Y vamos a traer a un grupo Dolores de Madrid. Amigo canario pero residente en Madrid, y después de Transistor Orquestra, que también es otro amigo canario residente en Cataluña, los invitamos. Ambos tienen, estas bandas son relativamente jóvenes, son bandas que no tienen apenas un año, no han publicado LP, pero sí tienen una gran repercusión actualmente. Por ejemplo, Dolores tocó hace poco en el festival 21 de junio del Día de la Música, creo, 21, 20, no sé cómo se llama, 21. Y de Transistor Orquestra, pues está tocando en varios festivales, ha tocado en varios festivales en Cataluña, como el Palfest, ganó un concurso de bandas en Tarragona, ha tocado en el País Vasco, y son bandas que en los próximos años seguramente darán algo de qué hablar y se verán en las revistas. Bueno, pues entonces el viernes y el sábado de la próxima semana, sí, a partir de las 11 de la noche en el Mojo Club. Casi todo lo que hay en el compilado va a estar en el festival, tanto Diminuto Cielo como Ruin Man, como Dolores, como de Transistor Orquestra y demás. Muy bien. ¿Y alguna cosa más que nos quieras comentar? ¿Algún proyecto en el horizonte? Sí, estoy con David Nulogy, pues está ahí, estamos pendientes de en septiembre, octubre, presentar un nuevo sello. Un sello digital de pago. Y contiene cositas con remezclas de artistas de música electrónica potente, y es otro uno de los proyectos en los que más o menos estamos ahí trabajando, y que espero que en septiembre, octubre empecemos a publicar referencias y a presentar este nuevo sello. ¿Estaría ligado al colectivo Más Cero? Sí, está totalmente dirigido por David Nulogic y apoyado por Macero, evidentemente. ¿Y especializado en remezclas, has dicho? No. Esta es un disco, es un sello, perdón, de digital, de pago, y con remezcladores, con artistas importantes que van a colaborar. Principalmente publicarán temas. Este es un sello destinado a la pista de baile, básicamente. Y como claro, en estos 10 años se han hecho muy buenos amigos y muy buenos contactos de artistas internacionales, pues un poco de esos contactos van a surgir una serie de remezclas y una serie de referencias que muy interesante. Muy bien, pues bueno, esperemos que vaya bien ese proyecto y al mismo tiempo se mantenga la actividad de las dos net labels de Más Cero. Bueno, pues nada, gracias por tu tiempo, Chus Hernández, y le recomendamos a todos los oyentes que se pasen por macerolab.org y se descarguen estos tres recopilatorios y el resto del catálogo, si se ponen a ello. De acuerdo, muchas gracias, adiós. Venga, un abrazo, hasta luego. Vale, adiós. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y este era el tema Deep Flow de Last Call, un artista tinerfeño que contribuía así al recopilatorio 10 años del colectivo Macero. En su tercer volumen, el dedicado a los estilos más electrónicos como el house y el techno. De todo esto estuvimos hablando hace un momento con uno de los responsables de este colectivo Gran Canario, Chus Hernández, y ahora toca seguir con nuestra selección electrónica de los miércoles. Tenemos un tema de hip hop muy áspero, pero aún así creo que entra dentro de lo escuchable, este Goatborg de Puss. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Oh my god, I'ma think me a million. $3,000 talking a rap for a living. Oh, fans think it's funny cause I'm back on that rap shit. Real talk embedded till I get some satisfaction. Ain't many MCs, I respect, shit's played out. Sounding like I did when I still had a day job. I made this beat, I made this hole in my head to leak oil like a planet till the planet is dead. Plastic plants, I'm hungry like a desert. Swallowing a condominium expansion. Forget my address, the madness. My symposium magazines, I'll use my pictures cause of the clothes I'm in. And the walls are closing and I'm on my grind till my heart of a stone is killed. How many backs you stabbed? We're here now. No guns to our ears, but pack the bags when everything we know disappears. People talk shit on me, say I'm difficult, like it's an insult. I've been a cult, I've been in a cult. Speak easy, I'm speaking. to put on when you're trying to get laid. I must be in hell. All I see is shades of pitch gray, a fog of war. No one dare despair. Some comfort, some jail time. And it's pointless. The difference between me and you is like the fame when I was young. And I've been a war since I first came out the womb. So it ain't nothing new but a social setting. Why anti is my default social setting. Me up to be a winner, soldier, fair weather, comrade, killer. Feel me, I'm nothing but a shit talking illusion. Pocket dictionary and I'm all the demons. Motherfuckers think they know me cause they read in my bio. You don't want war, my mother's a missile silo. Every key that I play is black like my pupil. You can steal my music but can't steal my scruples. You know it's lonely at the top where the air is thinner. And I wish it was the 90s cause the world was simpler. Back in the day I used to be a teenager, IT tech in a SimCity gangster. Now the lines are blurred, I'm a SimCity resident. Don't blame Obama, he's just the president. Frente a los sonidos aterciopelados o bailables que normalmente encontramos de fondo en las producciones de hip hop, Push opta por una música muy disonante y agresiva en este tema Goldberg, incluido en su álbum Case Study of a Drone, uno de los que ha publicado en la label No Echo. Y ahora tenemos un tema titulado La Playera, que aparecía en el recopilatorio volumen 2 de la label Series Media, con el que dicho sello virtual retomó un poco su actividad después de un parón de unos cuantos meses. Pero ahí encontramos las contribuciones de diferentes artistas asociados a Series Media. Y es una descarga bastante recomendable. La muestra la tienes ahora con este tema. Ya te había dicho el título, La Playera. Yeah. bastante veraniego este tema de Saban, que además se llama La Playera. Así que está clara la conexión. Aparece en el segundo volumen del recopilatorio de Siris Media. Y hablando del verano, nosotros ya estamos en nuestra última semana de emisiones antes de un parón que haremos en el mes de agosto. Pero todavía tenemos unas cuantas canciones seleccionadas para hoy, como esta de March Rosetta, se llama Trying to be Free, intentando ser libre. Just leave me. I don't need this. ¿Qué podemos decir a estas alturas del británico Thomas Peter Carter? Yo ya perdí hace tiempo la pista de sus nuevos lanzamientos, que vende bajo diferentes seudónimos en plataformas como Bandcamp. Pero lo importante es que buena parte de su producción anterior la editó en el Labels y sigue estando en descarga gratuita. De ahí nuestro trabajo favorito es su álbum Late in Time, publicado por la label rusa Los Archivos Clínicos, y hemos escuchado uno de los últimos temas de ese álbum, Trying to be Free. Y vamos ahora con otro artista que ya sonó hace mucho tiempo en el programa. En una de las primeras ediciones pusimos un tema de Ghost of 313 y incluido en su álbum And So I Watch The Seasons Change. Volvemos a recurrir a él para escuchar el siguiente, I Never Saw a Firefly. Thank you. tiene un toque muy especial la electrónica de Ghost of 313. Pero después de un tema como este, I Never Saw a Firefly, Yo Nunca Vi una Luciérnaga, puede introducir otro del drum and bass más acelerado. Esa es la mezcla que hace tan atrayente su álbum And So I Watched the Seasons Change. Y así vi las estaciones cambiar. Te lo puedes descargar desde el sello Sociopath Recordings. Y tenemos tiempo de poner un tema más. Este Long Time No See de Sleepy Town Manufacture. Боюсь темноты, одиночество ночи истощает тлен. Приглушенные ноты черной краской залита моя постель. Я спускаюсь в лифте, открываются двери, начинается день. Черный кофе с булкой на пути к остановке поглощает день. Пешеходы, машины, разговоры мужчин, их минорный бас. Старушка в платочке говорит, что живем не в последний раз. Не в последний раз. Боюсь темноты, одиночество ночи истощает тлен. Приглушенные ноты черной краской залита моя постель. Я спускаюсь в лифте, открываются двери, начинается день. Черный кофе с булкой на пути к остановке поглощает день. Пешеходы, машины, разговоры мужчин, их минорный бас. Старушка в платочке говорит, что живем не в последний раз. Не в последний раз.